Capítulo 87. Resumen del capítulo anterior. ¡Prepárense! Papá, no hagas eso. Si reaccionas, mueres. Piensa en nosotros. Diez personas murieron por culpa de algo que yo hice. ¿Cómo voy a poder vivir con ese peso en mi conciencia? Yo debí sufrir el castigo, no ellos. Amram está organizando reuniones secretas en su casa cada noche. Y muchos esclavos están asistiendo. ¿Reuniones? ¿Para qué? ¿Tú qué crees? ¿Has oído de las rebeliones? ¿Rebelión? ¿Será? Será, no. Es. Por los dioses. Y no han asistido solo esclavos. Señor de las dos tierras, perdóneme por venir a palacio y importunar al dios. Dime ya de qué se trata. El asunto urgente, ¿cuál es? Los esclavos están haciendo reuniones nocturnas. Sospecho que planean una rebelión. Nosotros vamos a continuar con nuestro clamor. Solo que ahora más fuerte. Y aún más unidos. Tienes razón. No podemos dejarnos abatir. Vamos a casa de Yocabed a escuchar historias de Dios. Suena maravilloso. ¿Creen que podemos ir con ustedes? Pero claro. Pero claro. Te lo sé todo, Judith. No trates de engañarme. Tengo ojos y oídos por toda la ciudad. Yo sé que llevaste a Ana a casa de esos malditos. Se los advierto, aléjense de esa gente. La fiesta de esos malditos va a acabar. ¿Qué quieres decir con eso? Amram va a recibir una visita sorpresa esta noche. Con la ayuda de los dioses. Yo me veré libre de esos desgraciados para siempre. Durante mucho tiempo, fuimos pasivos con nuestra fe. Pero solo hay una manera de ser libres. ¡Clamando al Señor! ¡Manteniendo una fe inquebrantable, activa, diaria! No solo cuando estamos juntos, reunidos, sino durante todo el tiempo, sobre todo en las horas de dificultad y de peligro. Es así, y solo así, como Dios nos va a oír. Los soldados del rey irrumpen en el hogar de Amram y Yocabed. Ustedes están acusados de conspirar contra el Dios rey, y van a pagar caro por eso. Discúlpeme, oficial. Aquí debe haber un error. Aquí nadie está conspirando contra el rey. Solo nos reunimos para buscar a nuestro Dios. No me interesan sus disculpas. La gente está asustada. ¿O vas a querer discutir con mi espada? ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! Fue lo que pensé. Se dirige al público. A partir de ahora, por determinación del Señor de las dos coronas, la ración de trigo que recibirán será menor. ¡Ustedes no pueden hacer eso! ¡Cállense! ¿Van a discutir las órdenes de su soberano? Para que lo piensen dos veces antes de traicionar al dios rey. Horus vivo en la tierra. Y él incluso fue benévolo. La traición se paga con la muerte. Advierte a Oseías. ¡Dispérsense! ¡Antes de que sea peor! ¡Todos a sus casas! ¡Y entérense que el rey no quiere esta clase de reuniones. Los asistentes... La próxima vez... Se van. Ustedes pueden perder más que una parte de su ración de trigo. La familia permanece unida y sin poder reaccionar. ¡Andando! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Muévete! Bezalel y Chivale aguardan en un rincón del salón. Ambos permanecen de espaldas, ocultándose de los militares. Mequetre y Thais se besan. Ay, ven acá, me haces tanta falta. A mí también, pero ahora no puedo, tengo que salir. Ana. Thais, es importante, son cuestiones de trabajo. Nada de eso. Lo sienta. No irás a ninguna parte. Es impostergable. Puedes dejar hasta el mismo rey esperando. Preparé una sorpresa especial para mi marido. Te aseguro que no te vas a arrepentir. ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? La mujer comienza a efectuar unos pasos de baile al son de una melodía imaginaria a la que acompaña con vistosos movimientos. Sus brazos parecen dibujar olas en el aire y mueve el torso con elegancia mientras contornea la cintura utilizando las caderas de manera sorprendente. El ritmo se acelera, aumentando el erotismo de la danza, representada mediante poses y figuras propias del folclore. Su esposo la observa sentado en la cama y ella se echa en sus brazos para besarlo con ardor. En el prostíbulo más famoso de la ciudad, Karen danza sola sobre el tablado. Pero sus pasos son lentos y desacompasados. Su estado de ánimo está decaído y la tristeza por vivir alejada de su hijo disminuye su talento. El local está lleno y las empleadas sirven a los hombres que juegan o charlan admirando al resto de bailarinas. El dueño vigila controlando el servicio, pero descubre el estado de la mujer y la llama con un gesto. ¿Qué forma de bailar? Ni una sonrisa siquiera, solo faltaba nada. Disculpa, la verdad no me siento bien. Si vas a continuar así, mejor no subas al escenario. Mequetre no ha venido todavía. Hoy le toca venir. Mequetre tiene mujer e hijos. Lo sabes muy bien. Yo también soy mujer de Mequetre. Y él también tiene un hijo conmigo. No estás en condiciones de exigir nada. Mequetre no es tu marido, es tu cliente. Confórmate con ser su favorita mientras dure. Parece que estás... No he terminado. Pon atención. Si me causas problemas con Mequetre, nunca más trabajarás para mí. Los clientes vienen a relajarse y no a buscar peleas de pareja. Eso ya lo tienen en casa. Ahora ve adentro y retoca tu maquillaje. Y anímate. Después vuelve al escenario. Gloriosa. Llega Junette y pasa al interior del local. Viste ropa sucia y raída, de color blanco. Sube al escenario, situándose junto a las demás mujeres para participar en el espectáculo. La imprevista aparición causa sorpresa a empleadas y consumidores, pero su experiencia la hace ejecutar a la perfección la coreografía, destacando entre sus compañeras. Los clientes la ovacionan. ¡Pero por los dioses, qué es eso! El gerente se acerca indignado, tras advertir su presencia. ¡Sí, así! ¡Así! Ana con Judith en casa. Por favor, mamá, ya oíste a mi papá. Yo debo ir allá y avisarles que corren peligro. A esta hora, lo que pueda haber sucedido en la reunión... ¿Ya sucedió? ¿A ti no te importan tus amigos? Claro que me importa la familia de Yocapet. ¿Pero qué podemos hacer? Mamá, yo no puedo quedarme quieta. Oseías casi muere una vez y no tuve la oportunidad de explicarme con él. No me perdonaría si... ¿Crees que todos estén muertos? Solo podemos orar al Señor para que esté todo bien. Mamá, Jairo y mi papá van a tardar en volver a casa. Tengo tiempo para ir y venir sin que noten mi ausencia. Tú no irás a la villa de los hebreos, Ana. Olvida a Oseías de una vez por todas. Nos quedaremos aquí y esperaremos noticias. Toma, enrédalo, por favor. Un ovillo. Yo voy adentro a buscar la costura. Nos ayudará a pasar el tiempo. Enrédalo, hija. La chica comienza a devanar el hilo, pero aprovechando que la madre está en el cuarto contiguo, se alza con prudencia y sale apresurada del hogar. Datán y Coré en casa. ¿No tienes curiosidad de saber qué pasa en la reunión? Sí, y mucha. Yo también. Si no vamos, puede parecer que nos oponemos. Sí, pero si vamos, puede parecer que nos oponemos al rey. ¿Crees que habrá una masacre? Tal vez. Puede pasar todo, incluso nada. Entonces vamos. Vamos. Y si las cosas están feas, ni nos acercamos. De acuerdo. Los hombres se marchan y Vina cruza el salón. Los niños ya se durmieron. ¿Van a salir? Sí, a dar una vuelta, no tardaremos. ¿Se iban sin avisar? Su hermana sale de un dormitorio. Ambas se miran con rabia y la menor se aparta, sentándose de espaldas. No me das miedo, Zafira. Y quiero decirte una última cosa. No olvides que estás aquí, en mi casa, viviendo aquí de favor. Contra mi voluntad. Ya le pedí a mi marido que nos vayamos lo más pronto posible. Si es lo último que querías decir, por favor, ya no digas nada. Se levanta. Pero te diré una última cosa. Somos hermanas. Y es muy triste que te pongas contra mí, solo porque tu marido es un sinvergüenza. Miriam con sus padres, Oseías y Caleb. Y ahora, padre, ¿qué haremos? Vamos a rendirnos. De ningún modo, Miriam. Nuestra fe está siendo probada. Pero no podemos desfallecer, porque Dios es más fuerte. Sale de casa. ¿A dónde va? No lo sé. Vamos tras él. En la calle. ¡Esperen, esperen! ¡No podemos dejarnos vencer antes de habernos dirigido a él! La gente se detiene. Nos prohibieron reunirnos en nuestras casas, pero nada dijeron sobre buscar a nuestro Dios con las estrellas como testigos. El anciano abre los brazos y ora mirando al cielo. Señor, míranos. Hay familias. Aquí está tu pueblo. Aquel que fue elegido por ti. Que escuchan. Entre tantos otros. Desde sus hogares. Pero nosotros nos alejamos. Y nos perdimos de tu senda. Algunos miran desde las azoteas. Por eso hoy. Vivimos en la esclavitud. En la pobreza. Sin dignidad. Pasando hambre y preocupación, llorando cada nueva mañana por la muerte de nuestros compañeros y nuestros hermanos que caen por decenas en las construcciones erguidas para idolatrar al hombre que se cree más grande que tú, que se burla de tu reino. La gente comienza a orar. Quiere callar nuestro llanto, Señor. Pero tú, Señor, todo lo oyes y todo lo ves. Quieren que nos inclinemos ante un simple hombre. Pero solo a ti tememos y adoramos. Nos prenden con grilletes. Nos humillan. Pero jamás esclavizará nuestra esencia, porque ella te pertenece, Señor. Perdónanos, Señor, todas las veces que dudamos de tu poder. Pero hoy aquí, se arrodilla. Postrados, reconocemos que dependemos de ti, Señor. Todos se inclinan. Y por eso, ten misericordia de nosotros, Señor. Oye nuestro canto. Escucha nuestro clamor. Somos ovejas de tu rebaño, Señor. No nos dejes solos. Muéstranos el camino, Dios, y lo seguiremos con fervor. Compadécete de nosotros, Señor, y líbranos de estas amarras, de estos dioses paganos, de esta tierra que nos humilla. Muchos. Llévanos de vuelta a casa, oh Adonai. Tiran sus fetiches idólatras. Amram rasga su ropa. Ten misericordia, Señor. Ven, Adonai. Ayúdanos, Dios. Adonai Tzarli. Eleazar. Alabado sea Dios. Hace lo mismo. ¡Aleluya! Oseías también se postra con el resto de asistentes. ¡Ora por nosotros y libéranos! Varios vecinos que escuchan el tumulto salen afuera. ¡Perdón, Dios, mi Señor! ¡Perdón! ¡Dudé de ti, Señor! ¡Te culpé por la muerte de mi hijo! Solo tú nos puedes consolar. Que se haga tu justicia, Señor. Cientos de personas llegan de todas partes para unirse en la plegaria. Aarón está sentado a la mesa de su casa y se inquieta por el alboroto de la multitud. ¿Qué escándalo es ese allá afuera? Intrigado, se levanta confuso para comprobar de qué se trata. Abre la puerta y abandona la vivienda. En el exterior, la población, que ya se cuenta por miles, se congrega para implorar el fin de la esclavitud. Descendientes de las 12 tribus de Israel acuden a la cita en procesión para clamar a una sola voz. Las mujeres portan lámparas de aceite que iluminan sus facciones. La muchedumbre se agolpa llenando las calles de la villa y haciendo rebosar la plaza. ¿Qué está sucediendo, amigo? Chivale. Ellos están hablando con nuestro Dios. Con Besalel. El pueblo está clamando por libertad, Chivale. Señor, tú sabes muy bien que este pueblo está contigo. Hombres y mujeres permanecen agrupados, con los brazos levantados y centrados en sus ruegos. Cada mirada apunta al firmamento con la esperanza de recuperar el pacto con Dios. Aarón regresa a casa triste y abatido. Se sienta en una silla. Tapa sus ojos con las manos y rompe a llorar. Su mente está confusa y repleta de indecisiones. Sufre atormentado por su rebeldía al negarse a sentir dentro de su propio yo al Dios de sus antepasados, y ahora padece en silencio, a solas con su corazón. En Madián, Yetro cena con su familia. ¿Cómo les fue con el rebaño? ¿Todo bien? Todo bien, abuelo. Eliezer y yo nos ocupamos de todo muy bien. ¿No, tía Yaque? Ya son verdaderos pastores. ¿Podemos ir solos la próxima vez, papá? No, señor. Aún es pronto para eso. No les gustó nuestra compañía, ¿eh? Ah, creí que se había divertido cuando la tía Yerusa se asustó con esa araña. ¿Araña? Sí. La tía Yerusa dio un grito tan fuerte que las ovejas salieron corriendo. Tardamos mucho tiempo para reunir al rebaño. Hoy conocimos a nuestro abuelo Baruch y a nuestro tío Aníbal. Y los dos me quieren. Tenía recelo, pero mi suegro me recibió muy bien. Hasta se emocionó al conocer a los niños. Me da mucho gusto que las cosas se hayan arreglado entre ustedes, Menahem. Yo también, Moisés. Al principio fue complicado con Aníbal, pero tú lograste apaciguar los ánimos. Al final, ustedes son hermanos, Menahem. Pueden hasta amarse y odiarse al mismo tiempo, pero tienen que entenderse. Gersón me molesta cuando me está dando órdenes. Mi amor, tu hermano solo está cuidando de ti porque es mayor. Adira, Yerusa y Zípora recogen los platos y los llevan... ¡Basta! ...a la pila de fregar, pero aprovechan para charlar... ¿Vieron a Betania? ...apartadas. No, aún tenemos una oveja descarriada en la familia. Judith sale de un cuarto con varias telas en la mano. Cuando tu padre y Jairo vuelvan, sabremos que es... No hay nadie. ¿Ana? Se disponía a coser con su hija. Pero la casa está vacía. ¡Ana! Sale a la calle. Regresa y cierra la puerta, muy angustiada. ¡Ay, Dios mío! Protege a mi hija. Es medianoche. Los habitantes de la villa siguen llegando para asistir al encuentro en una plaza repleta de gente. Será mejor que nos vayamos, Bezalel. Ya es tarde. Sí. El joyero se dirige a Débora. Avísale a mi tía que tuve que volver a palacio. Está bien. Ana llega al lugar buscando a Oseías y lo halla hincado en el suelo. Dios mío, por favor, perdona nuestros tropiezos y guíanos a Tierra Santa, porque solo tú eres capaz de curar nuestras heridas y terminar con nuestro sufrimiento. Coré y Datán aparecen entre la aglomeración. ¿Qué están haciendo? Orando a Dios. Como si él fuera a escuchar algo. Lo que hacen es buscar la manera de molestar al faraón, y él sí es todopoderoso. No lo sé. Tal vez me gustaría tener esa fe. La chica se aproxima a su enamorado y lo abraza muy emocionada. Datán, mira a la hija de Apuki con Oseías. Los hombres se acercan a los jóvenes con disimulo para conseguir información. Espera, dime qué estás haciendo aquí. Ven conmigo, por favor. Pero estamos clamando a nuestro Dios. Y yo estoy clamando tu perdón. Necesitas oírme y saber la verdad. Por favor, Oseas, dame una oportunidad de explicarte. El muchacho piensa en una solución. Te veré mañana en el río. Su primo, que ha escuchado la conversación, sonríe satisfecho. Y ella se aleja regresando a su puesto, muy ilusionada. Thais duerme y la gata sube a la cama. Oh, Mekal, eres tú. ¡Qué traviesa! No, sabes que no le gusta. ¿Ay? La aparta, pero su esposo no descansa junto a ella. ¿Y mi marido? Él va camino a la casa de Senet. Allí, Apuki bebe con su hijo y los oficiales del reino. Junet danza junto a las bailarinas en el pequeño escenario. La locura está siendo exitosa. ¿Quién diría que la madre de la reina acabaría en la casa de Senet? La bailarina loca, hasta eso se mueve bien, ¿no? Es muy graciosa. Pero volviendo al asunto, ¿quieres decir que pusieron a esos hebreos a correr? Con el rabo entre las patas. Parecían ratones acobardados. Y tú quedaste muy bien, ¿no, papá? Informando al rey sobre las reuniones. Algo te puedo asegurar, él quedó muy agradecido. Y no es la primera vez que el soberano me elogia por algo. Ah, ¿qué tal? Apuki va a acabar abanicando al rey. Tenga cuidado, general. La envidia mata. Buenas noches, señor Mequetre. La casa es suya. Diviértase. Gracias. El comerciante de material de obra accede al local buscando a Karen, su amante preferida. Pensaba que ya no ibas a venir. Pues te equivocaste. Cuando no vengo, mi amor, quien se lo pierde soy yo. Es cierto. Pero ten cuidado para no perderme de verdad. Por los dioses, no digas eso ni de broma. Besa a la mujer con ardor y entusiasmo. Ella lo toma de la mano y lo lleva a una de las habitaciones. Baruch con su hijo. Tu hermano ha cambiado mucho, Aníbal. En casa. ¿Quién diría que ese idiota iba a acabar triunfando, prosperando? Pues fue justamente ese idiota quien nos dio una lección a los dos. Si no fuera por él y por su cuñado egipcio, a esta hora tú no estarías comiendo este pan. Ya te hubieran matado esos acreedores y yo continuaría en la miseria. Yo juzgué muy mal a Menahem. Creí que esa bondad suya era una debilidad, pero él prosperó en los negocios, se casó y me dio dos nietos. Y yo te di decepciones. Es verdad. Tú has fallado mucho, Aníbal, pero no lo hiciste solo. Intentaste seguir mis pasos, y yo también. Yo llegué a la situación a la que llegué porque decidí seguir mis propias decisiones. Pero ahora podemos volver a empezar. Podemos. Y vamos a intentar hacer lo correcto esta vez. ¿No, hijo? Se cogen de las manos con esperanza en el futuro. Moisés reflexiona sentado a la mesa mientras bebe el último trago de una copa. La familia descansa en sus aposentos. Zípora entra en el salón y se acerca por detrás. No te vi en la cama. Perdí el sueño y vine a beber un poco de agua. Ay, mi amor. Se sienta a su lado. ¿Qué te está perturbando? En todos estos años yo nunca dejé de pensar en mi familia. En lo que pude haber hecho diferente para ayudarlos. Hiciste lo que pudiste, Moisés. Pero todo salió mal. Maté a ese egipcio. Tuve que huir. ¿Y de qué sirvió? ¿Qué más podías hacer? ¿Enfrentar al faraón y a su ejército tú solo? ¿Acabar con centenas de años de esclavitud empuñando tu espada? No sé. Pero solo de pensar que los dejé en aquel sufrimiento, yo... me gustaría tanto saber cómo están. En la villa. ¡Libera tu pueblo, Adonai! ¡Libéranos de la esclavitud! ¡Ilumina nuestro camino! ¡Y llévanos de vuelta a casa! ¡Perdónanos! ¡Porque solo tú lo puedes por todo! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Y por eso te alabamos! ¡Escucha nuestros lamentos! ¡Y apiádate de nuestra prisión! Amram dirige la súplica, liderando el grito de los débiles y oprimidos, que recuperan la fe, entregándose a su Dios. Y así, el clamor asciende al cielo, hasta el trono de Dios. Una tormenta seca se forma, alumbrando con sus rayos la negrura de la noche. Las llamas de miles de lamparillas son como puntos de luz en tierra, visibles desde lo alto. El texto sagrado menciona que miles de voces unidas en oración multiplicaron su fuerza para intensificar los ruegos de los hebreos, cuyo quejido ascendió a las alturas como un lamento desgarrador, hasta que su clamor pudo ser escuchado por el Creador. A la mañana siguiente, el general y su soldado de confianza informan a los reyes. Era verdad, soberano. Todos los hebreos estaban reunidos en la casa de un esclavo. Y eran muchos. Los sacamos a todos, fueron desalojados y se les avisó que su ración de trigo será reducida. Perfecto. Espero que ellos hayan aprendido la lección. La aprendieron. Ustedes hicieron un buen trabajo, pueden irse. Los oficiales salen del gran salón. Y Paser... Perdón, soberano. Se aproxima. Estuve pensando... ¿No es peligroso reducir la comida? ¿Peligroso? Sí, no me refiero a una rebelión, nada de eso. Me refiero solo al hecho de que necesitan estar bien alimentados para poder hacer bien su trabajo. Peligroso, Paser. Es soportar la osadía de esa gente. Bezalel con sus padres. Te equivocas, papá. Nuestro pueblo no se va a rendir. Después de que los oficiales dijeron que habrá menos comida, el clamor se intensificó. Fue impresionante. Lamentos, hijo. Solo lamentos. Dices eso porque no estabas allá. Amram fue el primero y después todo el pueblo lo siguió clamando al Señor. Se rasgaron la ropa, lloraron mucho. Fue muy conmovedor. Ellos tiraron los amuletos y se arrepintieron. Ellos pidieron perdón. Leila escucha. Y ayuda a Dios. Emocionada. Fue muy bonito. Oírte decir esas cosas me toca el corazón. Una pena no haber presenciado ese clamor. Vamos juntos al próximo. Ni pensarlo. Se lo prohíbo a los dos. Pero Uri, imagina, tú no puedes... Si los oficiales hubieran visto a Bezalel y a Chivale ahí... podrían haberlos reconocido, el joyero y el cocinero del rey, imagínate. Te puedo asegurar, papá, que ni siquiera nos notaron. Dios fue el centro de la atención. Dios. Bezalel, te prohíbo volver a la villa. Así como llevar a Chivale o a tu madre contigo. Esta vez pasaste desapercibido, pero la próxima vez no. Tú no puedes prohibirme. Y no se diga más. Me voy a trabajar, esta charla terminó. Uri se marcha enfurecido del dormitorio. Él no puede prohibirme ir a la villa. Ya soy un hombre. Tu padre tiene razón al preocuparse, Bezalel. Lo comprendo. Yo misma te he pedido que dejes de ir a la villa, pero... confieso que estoy muy conmovida por todo lo que contaste. Lo coge de la mano. Ven acá. Cuéntame más. El hijo se sienta en la cama, junto a ella. Nunca sentí nada igual, mamá. Salí de allá diferente. Y con la certeza de que Dios nos vio a todos en ese preciso momento. Él oyó a nuestro pueblo clamando, mamá. Tú no tienes idea de lo maravilloso que es oírte decir esas cosas. Solo hasta ahora descubro cuánto me he alejado de nuestro Dios. Nunca es tarde para volver a Él, mamá. Besa su frente. Sí. En la cocina. Promete que nunca más volverás a hacer eso. Yo no hice nada, papá. Imagina si el rey descubre que estás metido en la rebelión de los esclavos. No exageres. No hubo ninguna rebelión. Ellos solo se juntaron para hablar sobre el dios invisible en el que creen y... nada más. ¿Cómo pueden adorar un dios sin rostro, sin nombre? Yo definitivamente no lo entiendo. Fue impresionante la forma en que esa gente clamó por ayuda. ¿Y esa ayuda llegó? Por lo que me enteré, el rey ordenó racionar aún más el trigo. Es verdad. Ahora dime, ¿cómo creen un dios que los deja vivir en esa esclavitud y miseria? Dime por qué. Por lo que entendí, muchos de esos hebreos se habían olvidado de ese dios. Pero ahora con el dolor, parece que lo recordaron. Fue conmovedor ver a esas personas, papá. Yo siento que algo grande va a suceder después de anoche. ¿De verdad? No lo sé, parece que ese clamor, ese llanto, esos gemidos, eso no se quedó solo ahí. ¿Entiendes? Solo falta que ahora tú creas que ese dios realmente existe y que los escuchó. Chivale. Es mejor idea que vayas a cortar unas cebollas. Se retira entristecido. Eliseba desayuna. Claro que él no soy yo. Con su familia. Fue tan maravilloso, Aarón. Todo el pueblo clamando y de repente pudimos sentir la presencia de Dios. Fue tan fuerte, tan contagioso que hasta es difícil describirlo, como si el mismo Dios estuviera ahí entre nosotros. Yo también lo sentí. Inés. Era una paz, un aliento. No sé cómo explicarlo. Sí, yo siempre oí hablar de Dios y traté de servirlo. Eleazar. Pero anoche fue la primera vez que tuve certeza de que estaba con nosotros. Sí. Sí. Se escuchó hasta acá. Y por lo que están diciendo, se escuchó allá también. Ahora la pregunta que hago es la siguiente. Digamos que él recibió el recado. ¿Qué creen que hará al respecto? Nos mandará ayuda. ¿Ayuda? Disculpa. Tengo curiosidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, Aarón. Pronto. Dios lo puede todo, papá. Aarón. ¿Qué sucede? Espero que tengan razón. Shalom. Vamos a comer, que el trabajo nos espera. Hace tiempo que no tenía una noche de sueño tan buena. Muy revigorizante. Hijos, es tan bueno verlos así. Vengan, siéntense. Desafortunadamente, esto es todo lo que tenemos. No importa, mamá. Nadab. Es suficiente. Abiu e Itamar se sientan a la mesa. Mequetre se ha quedado dormido en la cama de una de las habitaciones del prostíbulo. Los primeros rayos de luz ya entran por la ventana. Karen lo besa para despertarlo. ¿Ya amaneció? Se levanta. ¿Por qué no me despertaste? También me dormí. Acabo de despertar. Después de la noche que tuvimos, no debe ser extraño. Por los dioses. Se viste. ¡Thaís me va a matar! ¡Calma! No es para... ¿No lo es? Claro que sí. Se va. Dioses. Escucha. Lo hiciste a propósito. ¿Yo? No, no es verdad. Mientras tanto, Atmos habla con la madre de la reina. ¿Aceptas la propuesta? Acepto. Pero aún falta la cuestión del cuarto. Quiero un cuarto solo para mí. El señor Mequetre baja apresurado de las habitaciones y sale corriendo del local. ¿Viste el éxito que tuve? A fin de cuentas, soy la madre de la reina y merezco un trato especial. Claro, claro que mereces una atención especial. El problema es que por el momento no hay ningún cuarto vacío, pero lo resolveremos en el futuro. ¿Futuro? ¿Cuándo? En cuanto la reina venga a ver una de tus presentaciones, la invitaré personalmente. Karen regresa a su puesto de trabajo. De acuerdo. Y el dueño se acerca a ella para darle instrucciones. No puedo creer que hayas contratado a esa loca. Una loca que puede redituarme mucho. Si da problemas, la echo a la calle. Consíguele ropa nueva, ¿sí, Karen? Haz eso por mí. A pesar de su aspecto desaliñado, Junet danza en el escenario, dominando el baile y ganando la simpatía del público. ¡Buenos días! En casa de Apuki y Judith. ¿Despertaste de buen humor? ¿Y no es para estar feliz? De un solo golpe quedé bien con el soberano y acabé con la fiesta de los hebreos. Desayunan. Tú no tienes corazón. Lo tengo. Y te aseguro que no va a pesar en la balanza de Osiris en mi juicio por causa de lo que hice. Capaz que incluso Anubis me reserva un lugar especial en el mundo de los muertos, ¿eh? No. Esa gente apenas tiene que comer y ahora estarán más hambrientos por tu culpa. Son esclavos, Ana. No merecen nada mejor. Tú aún eres una niña ingenua y no entiendes de estas cosas. Pero los hebreos estaban tramando una rebelión. ¿Cuál rebelión? Hablaban con Dios. ¿Y cómo es que tú sabes eso? Tú andas diciendo esas tonterías delante de la niña y esto resulta. Ya te prohibí que hables de ese dios de los hebreos y que te acerques a esa gente. Ellos solo merecen el látigo. ¿Olvidas que también tenemos sangre hebrea, Jairo? Lo olvidó. Y tú también tienes que olvidarlo. Tú te casarás con un noble egipcio. Solo verás a los hebreos cuando salgas a pasear a la calle. La mujer. ¿Terminaron de comer? ¿Pero qué? Es hora de irse. ¿Qué es esto, mujer? ¿Por qué te enojas? Recoge. Vámonos, Jairo. Los hombres se levantan de la mesa. ¿Y tú? Tú no te preocupes por esas tonterías. Tú eres mi princesita y te vas a casar con un príncipe. O tal vez hasta con el rey. ¿Eh? ¿Puede ser una de sus esposas? La besa en la cabeza y se marcha con Jairo al trabajo. Ana permanece inmóvil, sin articular palabra. Judith aguarda un instante y se sienta frente a ella, con aspecto desconfiado. Fuiste allá anoche, ¿no es verdad, hija? Perdón, mamá, pero necesitaba ver a Oseías. ¿Estás loca? ¿No oíste hablar a tu padre? ¿Y al final, encontraste al muchacho? Lo vi a lo lejos. Tenías que haberlo visto, mamá. La gente en la calle clamando a Dios. Fue emocionante. Las personas llorando, emocionadas, pidiendo perdón, soñando con la libertad. Ahora entiendo lo que me has contado sobre la fe. Caleb charla con su amigo Oseías. No puedo creer que vayas a verla. ¿Enloqueciste totalmente? Necesito saber qué me quiere decir. Ella es hija del oficial que azotó y mató a tu padre. Y encima tuvo el valor de venir aquí a tu casa a jugar con tus sentimientos, Oseías. Yo sé que ella es hija de Apuki y que me lo ocultó todo el tiempo. Estaba decepcionado en el primer momento. Entonces, tú no tienes nada que hablar con esa mujer. La verdad, Caleb, cuando estaba soportando esos sacos de arena, muriendo de sed y de hambre, sintiendo el dolor de los latigazos, el calor insoportable, aún así, amigo, el recuerdo de ella vino a mi mente y lo admito. Su sonrisa me estimuló para no desistir. ¿Me estás queriendo decir que si no fuera por ella, tú hubieras muerto? ¿Que no fue por tu confianza en Dios o por tu fe que lograste vivir? Claro que no. Solo estoy diciendo que fue un estímulo más. Y no olvides que Ana también vino al clamor. ¿Sí? ¿Y qué? Piensa, Caleb. Ella vino a la villa escondidas de su padre, solo para verme. Y llegó justo en el momento en el que Dios oyó nuestro lamento. Es una señal. Como si Dios bendijera nuestro amor. ¿Amor, Oseías? Miriam, me escucha. No sé si es amor. Solo sé que desde que la vi por primera vez, tengo la necesidad de verla más y más. Es como si hubiera estado buscando a Ana toda mi vida y al fin la encontré. No me pidas que te lo explique. Ni yo puedo entenderlo. De verdad, eres increíble. Esa relación está condenada al fracaso. La tía, que ordeñaba a una cabra, regresa con un cuenco de leche. ¿Qué tanto cuchichean ustedes dos, eh? No es nada, tía. Solo estábamos hablando de lo buena que fue la noche. Sí. Te digo la verdad, Caleb es testigo. Jocabed. Buenos días. Y Amram. Hola, abuela. Hoy me siento renovada. Yo también desperté diferente, con otro ánimo. Realmente tiene buena cara, descansada. Sí. Sin duda. Y no es casualidad. Dios está con nosotros, estoy seguro de eso. Lo de anoche fue una prueba. No solo sentimos su presencia, sino también nos llevamos la certeza de que algo muy grande está por venir. Fue lindo. Incluso con todo lo que pasó, todos nos unimos alrededor de nuestra fe. Yo creo que Dios notó nuestra condición. Y ahora nosotros estamos listos para enfrentar cualquier cosa. Hace tanto tiempo que esperamos que Dios envíe un libertador. Ahora que el pueblo se unió en una sola voz y se volcó hacia Dios, Él no tardará, hija. Amén. Que así sea, madre. En la joyería. Leila ya está más que acostumbrada a la vida en palacio. Ella no se adaptaría a vivir en la villa nuevamente. Te equivocas, papá. Yo vi cómo sus ojos brillaban cuando Bezalel hablaba sobre el clamor del pueblo hebreo. Los dos estaban impresionados por eso. Es natural, hijo. Leila acostumbraba a estar muy ligada a sus tradiciones. Y no porque ella ahora viva aquí y esté lejos de ese sufrimiento, no va a resentir el dolor de todos ellos. Mi temor es que ella decida visitar a su hermana y a sus amigos. ¿Será? Ya vi esta historia antes, papá. Sé bien de lo que hablo. Entra Genutmire. Buenos días, muchachos. Buenos días, princesa. Buenos días, princesa. Si me permiten, tengo que hablar con un proveedor de piedras. Pasa, Uri. Ur deja su trabajo y saluda a la noble con un beso. Ella... ¿Qué pasa? Parece triste. Supe que Ramsés mandó a reducirle la comida a los esclavos. Parece que lo que hice solo empeoró todo. Yo quise ayudar, pero las consecuencias de mi pedido perjudicaron a mucha gente. Depende del punto de vista. Debes saber que después del castigo del rey, el pueblo se unió aún más. ¿Es verdad que se están rebelando? No es lo que piensas. Solo están pidiendo ayuda a Dios. Muchos creen que un libertador será enviado para salvarlos de la esclavitud. ¿Crees que eso es posible? No sé. Mi padre solía burlarse de esa historia. Es una historia antigua que estaba olvidada. Pero ante los últimos acontecimientos, el pueblo decidió despertarla y poner su fe en práctica. Aún tengo dificultades para entender esa fe de la que hablas. La fe es esto. Todo sufriendo y sin embargo creyendo que un milagro va a llegar. En Madián, Menahem reunido con Yetro y Moisés. Confieso que al principio estaba molesto por gastar el fruto de mi trabajo en reparar los errores de mi hermano. Pero cuando vi el desprendimiento de Moisés, entendí que el sentido de familia es mucho mayor y mucho más valioso que cualquier cosa. Guardar penas y resentimientos es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Tienes toda razón. Y hasta ahora me di cuenta cómo me hacía sufrir este distanciamiento. Le dimos a Aníbal una segunda oportunidad. Ahora le corresponde saber aprovecharla. Sí, y Moisés ya separó algunas ovejas para que se las lleves. Y con algunas piezas de bronce y plata que tengo conmigo, creo que será suficiente para pagar la deuda de mi hermano. Menahem, ¿de verdad no quieres que te acompañe? Ya me has ayudado mucho, Moisés. Muchas gracias. Bien, entonces voy a llevar al rebaño al pasto con los niños. Nos vemos. Adira, Zípora y Yaque salen de una habitación. ¿De verdad van a ir a buscar a Betania? Sí. Ella debe saber que las puertas de esta casa todavía están abiertas en caso de que quiera volver. ¿Tú cuidas a los niños mientras tanto? Claro. Cuando Damarina termine su historia, los llevo a jugar afuera. Entonces el león saltó hacia él. Un recipiente cae de las manos de... Ya que van a la ciudad, ¿podrían aprovechar y traer un cuenco nuevo para la carne, por favor? Descuida, Jerusa. ¿Nos vamos? Moisés. Gerson, Eliezer, vamos a trabajar. ¡Ven acá! Alza al pequeño. Vamos. Espera. Niños, ¿están seguros de que no quieren quedarse a jugar con sus primos? Ya somos grandes y papá necesita ayuda. Y ya conocemos todas las historias de la tía Damarina. Está bien, pero por favor, tengan cuidado. Zípora besa al niño. Muy bien. Y hace lo mismo con su anciano padre. Adiós, papá. Adiós, mis amores. Zelofehad, Oliab, Eldad y Amram con sus nietos. Desde anoche tengo la sensación de ser otro hombre. Fue una cosa indescriptible. Yo me fui de allá con la certeza de que Dios oyó nuestro clamor. Sí, yo también. Ahora me arrepiento de haberme quedado en casa. Debí haber ido. Debiste haber ido. Ponle más agua, Amram. Preparan adobe. ¿Contento, abuelo? Ah, mucho. Mucho. Cada vez estoy más seguro de que se acerca el día en que Dios nos hará libres. Coré con Datán y Abirán. Parecían un montón de locos gritando, rasgándose la ropa. Aquí entre nosotros, yo quedé impresionado. Nunca vi nada, nada igual. Ah, impresionado. Apuki está extraño, ¿no? Sí, lo está, ¿verdad? Lo voy a averiguar. Como representante de los esclavos, aprovecha de las ventajas de un trato directo con el capataz. Oye, ¿pensando en la vida? Yo ya no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tienen menos pan y parecen más felices. Ah, es que tienen fe en que Dios les mandará ayuda. Ah, entonces es eso. El Dios invisible que ni nombre tiene les dará trigo a escondidas. A mí no me va a faltar comida, ¿verdad? A fin de cuentas, gracias a mí quedaste bien con el rey. Quédate tranquilo, Coré. Se recompensará a quien es fiel. Deja que crean que obtendrán lo que quieren. Mejor que esos holgazanes estén felices en su ilusión y trabajando bien y no inconformes. Sí. Los hebreos trabajan con alegría. En Madián, Moisés está sentado al pie del monte Horeb, mientras el rebaño pace tranquilo. El viento acaricia su largo cabello y barba. Gersón y Eliezer, papá, corren hacia él. No encuentro a Gucci. Él siempre desaparece. ¿Y dónde estaba la última vez que lo vieron? Estaba por allá. Ustedes permanezcan juntos y cuiden al rebaño. Cualquier problema, toquen la corneta. Se levanta. Voy a buscar a ese travieso y regreso. No hay pasajes ni senderos a la vista. E inicia su partida. ¡Gucci! El lugar es pedregoso y resbaladizo. A medida que se aleja, la pendiente se eleva hacia lo alto. ¡Gucci! Hay pocos puntos de apoyo, pero ninguno parece estable y la escasa vegetación, ¡Gucci!, que es dura y espinosa, dificulta el paso. Asciende por el terreno, buscando desorientado. ¡Gucci! Pero no hay rastro del animal. ¿Dónde se habrá metido esa oveja esta vez? ¡Gucci! El corderito travieso salta entre las piedras subiendo con agilidad. Su pelaje negro resalta como una sombra sobre la tonalidad de la escabrosa montaña. Moisés trata de no perderlo de vista, pero la escalada es complicada. Clava su bastón en el suelo para evitar perder el equilibrio. Mientras Gucci se mueve veloz y sin esfuerzo hacia la cima, el egipcio avanza por la escarpada ladera, trepando por las rocas con las manos. El pastor se detiene y sonríe, sin darse por vencido. Agotado, lanza el cayado hacia adelante, para subir por el despeñadero, gateando y aferrándose a cualquier saliente. Logra coronar la montaña, presidida por un pequeño árbol solitario en la cumbre. Se pone en pie, agarra su vara. ¿Te parece divertido hacerme subir hasta aquí, Gucci? Y camina hacia el borreguito. Las nubes se mueven a gran velocidad, escondiendo el sol y debilitando su vigor. El cielo se cubre, haciéndose tan oscuro que todo se vuelve negrura alrededor. El arbusto prende en llamas y un fuego extraño llena sus ramas con una intensa luminosidad amarillo-rojiza. ¿Una zarza en llamas? Se extraña. ¿Que no se quema? y se acerca. Moisés. Se asusta, pero una profunda quietud invade su ser y despierta la curiosidad, obligándolo a obtener respuesta. Fin del capítulo 87.